¡Ay! ¡Rompe! El Rodri, KS Record, lo verdadero clásico, se titula Amor de Colegio, dice. Mañana avísame si acaso te demora. Yo te estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde sola voy a tenerte mía, voy a ver tu carne toda. Mañana avisa si aquel hombre te incomoda, para acostarlo y que sepa que no estás sola. Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti. Y no me importa lo que piense la directora, de que te fui a buscar con mi socio en la motora. Yo lo que quiero es que salga la chica traidora. Sal por favor que pasan las horas. Yo solo quiero que tú me muestres que eres una muchacha decente, que en el brazo hay un tatuaje, dice la gente. Que es un gante pero tú mientes. Hey. Mañana avísame si acaso te demora. Yo te estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde sola voy a tenerte mía, voy a ver tu carne toda. Mañana avisa si aquel hombre te incomoda, para acostarlo y que sepa que no estás sola. Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Ey, se titula Cositas, Momo, va para los guachos. Cositas. Me imagino haciéndote cositas, blanquita de pelo rizo y pego en lo que hipnotiza, bebé. Si quieres nos vemos ahorita, no sea menos pa' apuntarlo y hacemos lo que me imaginé. Y yo desde que entré te noté, que mi picha era la cachaste. Y no sé si fue que le gusté, no sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste. Y yo desde que entré te noté, que mi picha era la cachaste. Y no sé si fue que le noté, no sé si es así, pero tú a mí es que tu curva me mira, por curva no puedo ir y me da que si saca ni fue su curva. Está chula contigo en la curva, con la derecha repelo, se lo dejo de la zurda. Imagínate cómo te voy a comer, me voy a devorarte de la cabeza a los pies. Después de mayo te voy a enseñar, después de comerte ya verás que conmigo tú te vas a quedar. Me imagino haciéndote cositas, blanquita de pelo rizo y espejo en lo que hipnotizan, bebé. Si quieres nos vemos ahorita, pues al menos pa' apuntarlo y hacemos lo que me imaginé. Y yo desde que entré te noté, y mi picha era la cachaste. Y no sé si fue que le gusté, no sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste. Y yo desde que entré te noté, y mi picha era la cachaste. Y no sé si fue que le noté, no sé si es así, pero tú a mí. ¡Ay! ¡Rompe! Y bueno, gente, con este tema nos vamos despidiendo. Se titula Acércate y estás escuchando. Por los dioses, si no es así, pues entonces, cuando bajaste del cielo, fuiste en la luz de mi destino. Y así nomás, diciendo cosas que no puedo olvidarte a ti, pa' nunca olvidar el deseo que nos llama. Acércate un poquito, nada más, acércate un poquito, nada más. Eternamente quiero amarte, párate por parte de tu cuerpo, quiero besarte. Infinitamente contigo quiero quedarme, tú me prendes la llama, por eso quiero amarte. Entonces, solo dime cuándo y dónde, y si quieres empezar a ti, te juro no te va a arrepentir. Baby, acércate un poquito nada más, acércate un poquito nada más. Acércate un poquito.